ni tiene la sonrisa adecuada. No siempre dice la palabra dulce. A veces ni siquiera sabe hacer el amor. Pero la magia del momento toca muy bien su luz. Hay días en que me desmorono como la sombra de una viuda arruinada. Vivo el peligro de morderme las encías, de recordar que solo soy un mal herido. ¿Y saben? Como deseo un cigarro que se consuma en 10 años, beberme mi vida a sorbitos como si fuera una cuba. Y bueno, a ti, que me has visto con la reuma de esas noches, no pagues por conocer cómo se fue tu pubertad en esos cruces. Al final siempre vas a odiarlos. No me sigas, no me tientes, no me pidas que te desvista. No necesito un amante ahora, déjame tranquilo. Quiero mirar mis propias dudas desde el puente del valor. Arrojarme hacia la noche, de la noche vengo yo. Pude besarte la cintura, adorarte, pero no. Palabra sería un incendio, una grave insinuación. Y me escondo en el silencio vivo yo. Thank you. instante ahora. Déjame tranquilo. Quiero mirar mis propias dudas desde el puente del valor. Cuánta ausencia, digo yo. Es un grupo mexicano de blues que nace oficialmente en los años 80. Da su primer concierto el 12 de diciembre de 1985 en Rocotitlán, lugar de reciente creación que luego sería uno de los principales foros para el rock mexicano. Su propuesta de blues en español muy pronto ganó el respeto de escritores, prensa cultural e incluso de musicólogos, debido a su calidad y carácter innovador tanto en la música como en las letras. El concepto musical de Real de 14 tiene su razón de ser en las canciones, estructura en la cual se conjugan el sentido y la forma. Letra y música forman un todo rico en significados y matices expresivos. La interpretación es uno de sus principales recursos. Es fuerte y sutil al mismo tiempo, capaz de crear un intenso clima emotivo que se traduce en una conmovedora y profunda experiencia para el oyente. A decir verdad, un concierto de Real de 14 es una experiencia muy cercana a un ritual místico. A continuación, la canción Beso de Ginebra en el grupo Real de 14. ¿Eras tú o era el sol o esa gota que mojó tu piel? El azul de la ilusión me ha inundado en un amén. Yo que andaba a la orilla de la nada, huyendo del dolor del mundo. Herida, convencida del misterio, la condena de no amar jamás. ¿Eras tú o era el sol o ese rayo que emanó de ti? El veneno del amor corre dentro de mi ser. Ardiendo en un beso de ginebra, tendida en el anochecer. Horas nuevas, frases incendiadas por algo más que la pasión. Viendo amanecer, oyendo el mismo blues, antigua soledad de bares. Sin embargo estoy hiriéndome la voz con finas notas cual puñales. ¿Eras tú o era el mal de tenerte en mí? En el fuego del amor se quemó mi porvenir. Ardiendo en un beso de ginebra, tendida en el anochecer. palabras nuevas, frases incendiadas por algo más que la pasión. Eras tú o era el sol, o ese rayo que emanó de ti. El veneno del amor corre dentro de mi ser. Pasan los delfines como almas en pena, consortes de la muerte que se sube al mundo sin pagar boleto. El viento aúlla canciones flacas. Real de 14 está compuesto actualmente por José Cruz, cantante y compositor de la banda, Fernando Ábrego, baterista, y Julio Sea, guitarrista. En julio y octubre de 1998, el grupo ofreció varios conciertos en la ciudad de Chicago. En el Buddy Guy's Legends, tocó ante una audiencia conformada en su mayoría por gente de raza negra que los aceptó sin reserva. Este club es propiedad del guitarrista Buddy Guy, uno de los músicos de blues más influyentes, anfitrión de figuras destacadas como Eric Clapton, Otis Rush, Son Seals, entre muchos otros. Tales conciertos resultaron de suma importancia porque pusieron a prueba los alcances del grupo mexicano, dejando muy claro que este es capaz de llegar a públicos distintos a los habituales. A mediados de 1998, en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, más de 5.000 asistentes reforzaron la convicción del grupo de que era tiempo de pasar a otra etapa. Comienza así el proyecto de difusión diseñado por la editora Magdalena González Gámez y el psicólogo y periodista Rodrigo Farías Bárcenas. El proyecto de difusión ya citado propició la presencia de Real de 14 en otros significativos lugares de la Ciudad de México, como la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco o el Zócalo de la ciudad, también en el Hard Rock Live o en el Teatro Metropolitan. Real de 14 es solicitado en festivales culturales debido al perfil artístico de su trabajo. Sus integrantes participaron en 4 de los festivales internacionales de blues y jazz, y no han dejado de tomar parte en eventos similares, incluyendo 5 participaciones en el Festival Internacional Cervantino, la más reciente en octubre del 2000. Han sido frecuentes sus giras por los estados de la República, y en su haber se encuentra un insólito tour realizado en noviembre y diciembre de 1987 por la desaparecida Unión Soviética. Moscú, Leningrado, Vilnius y Riga fueron las ciudades que tocaron en dicho tour. Va vendiendo a fe su propia lluvia. Cuán larga es la calle 10, no cabe duda. El rey del swing saluda al sol como un Hitler. Diluye alcohol 96, apura el hombre. Navega a pie, los sueños creen invertebrados. El rey del swing saluda al sol como un Hitler. Thank you. lo que acabamos de escuchar es la canción El Gárgaras. Ahora vamos a oír Agua con Sal, ambas melodías contenidas en el disco titulado 9, editado bajo el sello de Hickory Records en el año 2000. Más en las ciudades, besa mis heridas, dame de beber, mamá. Oh, mamá, no me des más agua con sal. Es más. más agua con sal. Al iniciar la década de los 80, el Foro Tlalpan de la Ciudad de México se convirtió en todo un semillero de la producción musical independiente. Ahí coincidieron, entre muchos otros, Jaime López y Jorge Cox Gaitán, con quien José Cruz integró el grupo Arrieros Somos. Posteriormente formó parte de Banco del Ruido, con Carlos Tobar y Armando Montiel, y llevó la dirección musical del grupo que acompañaba a Betsy Pecanins. A finales de 1985, este grupo siguió su propio camino con el nombre de Real de 14, gracias al empeño de José Cruz por crear blues en español. Desde entonces, es el cantante y compositor de la banda. En la vertiente poética de sus letras, asimiló la experiencia de un taller literario dirigido por el maestro Juan Bañuelos. Cabe destacar que es uno de los pocos especialistas que hay en México dedicados a tocar la armónica, el dobro y la guitarra con deslizador o slide, instrumentos característicos del género blues. De José Cruz, de su visión y persistencia, procede la fuerza espiritual que proyecta Real de 14 en cualquier circunstancia. Ven. Escucha esto. Esa liviandad, esa ligereza, con que das calor, con que te desvistes. Luego ese lunar como corazón guiando a la cadera, y la boca dulce para el mal sabor de la despedida. Cuando dices sí, cuando caes del cielo, a mi realidad, a mi aburrimiento. Rompes el ritual de la soledad y su hechicería, y me da la gana deshacer la cama de mis temores. Tras de ti, con mis redes, por azares de la vida, la ocasión de decir esa liviandad, esa ligereza. Como que das calor, con que te desvistes. Luego ese lunar como corazón guiando a la cadera y la boca dulce para el mal sabor de la despedida. Tras de ti, con mis redes, por azares de la vida, sobre ti, con mis mañas. De decir te amo. Dejaste entrar en tu vida. Soy un perro de traspatio. Mira bien. Solo sé ladrar. Tú eres una niña buena. La princesa de papá. Mira bien. Solo sé ladrar. Me he arrastrado por las calles. Lamí la lluvia de tu suela. Lamí tu pie desnudo. ¿No tienes decencia? Desde aquí el mundo es otro. Yo no te amo. Solo quiero roer tus huesos. Soy un perro de traspatio. Mira bien. Solo sé ladrar. Mujer Liviana y Cicatrices son las dos canciones que acabamos de escuchar respectivamente. Canciones contenidas en el disco Cicatrices, editado bajo el sello de Discos Pueblo en el año de 1998. espero escuchar tus pasos resonando en la avenida, verte salir de la hoguera como una Juana de Arco. Fernando Ábrego es otro de los músicos que participaron en las actividades del Foro Tlalpan. Con Roberto González y José Cruz formó la compañía de Blues y Fuerza y Caballos de Mentes, bandas que podrían ser consideradas como antecedentes de Real de 14. En 1981, cuando tenía 18 años, Ábrego ingresó al grupo que acompañaba a Betsy Pecanins, entonces integrado por José Cruz, Severo Viñas y Alejandro Cardona. En forma paralela a su trabajo musical, se ha desempeñado como guionista y locutor en Radio Educación. Es uno de los escritores de los programas mexicanos Puro Loco, A la Mexicana y De Todo Un Poco. Fernando complementa a la perfección el trabajo letrístico de José Cruz, aportando con su batería una parte fundamental del clima emotivo característico de las canciones de Real de 14. Pobre niña de hacer.

clase de sujeto soy. Te saco ebria como a una hija del incendio de... Julio Sea ingresó a Real de 14 en 1997, cuando el grupo estaba sufriendo una serie de transformaciones excesivas, entre ellas la salida del guitarrista y maestro José Iglesias. Se necesita tener agallas y un gran conocimiento de la guitarra para sustituir a este maestro. Pero Julio no solo entró en lugar de, ha sabido ganar el sitio que tiene aportando un estilo de mucha fuerza rockera, inspirado en Stevie Ray, Jimi Hendrix y el propio José Iglesias. La presencia de Julio Sea en Real de 14 tiene un carácter simbólico que sintetiza la continuidad y el cambio que Real estaba necesitando. Ahora una canción más del disco 9, Al Poeta. Ciudades que lloren a cada poeta que muere. Si vive su vida en secreto, ¿quién va a recordarlo? Jamás. Arrojen la flema de fuego, blasfemen, espanten los buitres, enseñen amor en los sueños, escriban encima de Dios. Sigan con su ruido eterno. Ablandarme no puedo, tu muerte me quema los dedos, ¿por qué masticaste ese frío? ¿Por qué se porta soy feliz? Frío, porque se porta soy feliz. Sigue con tu ruido eterno. Thank you. algo demoníaco, los tragos, una mujer, un cuarto subterráneo para estar lejos de Dios, la cara finísima de mi soledad, el mapa de mis vidas, el portavelas. José Iglesias ingresó a Real de 14 después de haber conocido a José Cruz, Fernando Ábrego y Severo Viñas en un concierto de solidaridad que ofreció un grupo de artistas en el Auditorio Nacional poco después de los terremotos que sacudieron la Ciudad de México en 1985. Ensayaron algunas semanas hasta que el cuarteto dio su primer concierto como tal en el recién inaugurado Rocotitlán el 12 de diciembre del mismo año. Durante su estancia en Real, Iglesias fue reconocido como uno de los mejores guitarristas. Con esta banda grabó los discos Real de 14 en 1987, Tiempos Obscuros en 1988, Mis Amigos Muertos en 1989, Voces Interiores en 1992, Contra Ley en 1994, que fue su último disco en estudio, y los discos Azul y el Rojo, ambos grabados en vivo en 1997. Siendo adolescente, Pepe Iglesias estudió guitarra en forma autodidacta, luego con maestros particulares y en diversos institutos, como la Escuela de Iniciación Artística de Limba, el Centro Experimental de Educación Musical y la Escuela Superior de Música. También tocaba la flauta y tenía sólidos conocimientos de música clásica, folclórica, afrocaribeña y jazz, pero el rock y el blues eran sus grandes pasiones. Compartió memorables conciertos junto con el resto de los reales, entre los cuales cabe destacar aquellos cuatro en la Unión Soviética a finales de 1987. Formó parte de Real de 14 hasta 1997. Los discos en vivo ya citados se concibieron como un reconocimiento a su trabajo en el grupo. José Francisco Iglesias Saavedra nació el 18 de agosto de 1952 en la Ciudad de México. Dejó de existir debido a un ataque cardíaco el 11 de agosto de 2004, antes de cumplir 52 años de edad. Sin duda alguna, un importante protagonista para la consolidación de Real de 14. Del disco Contra Ley, el último donde participó el maestro José Iglesias, las canciones Blues del Atajo y Jenny. Estoy ausente, pero aquí estoy. Es una enredadera mental. A liar un tabaco en un solo de blues. Dame el tono, muchacho. Anda, apaga la luz. Es el blues del atajo que comienza en mayor. El vecino de al lado ya sacó el acordeón. Yo nací un día nublado, creo que nunca paró de llover en las calles. Alguien dijo que noviembre lloró. A los 15 de casa me salí a recorrer esta tierra abonada de dolor y placer, de dolor y placer. Me mudé a su querer, iba hambriento de amor, iba hambriento de amor. 17, una lira, dijo a rock and rollear, entre humo y bebida, dijo a vagabundear. Vine a dar con un blues en un frío callejón, olvidé lo demás, me subí a su vagón, al final. Cercanas con un gato, camino de noche a donde llegue, prefiero conversar con mi muerte un largo rato. Se supone que la discografía publicada en todos estos años es el recipiente de canciones clásicas como Azul, la infaltable rúbrica que cierra sus conciertos, o Devoto Amor, La Venenosa, Llévate la Historia, Pago mi renta con un poco de blues, entre muchas otras. Estos 10 discos producidos en forma independiente son una fiel síntesis del devenir del grupo, de su esencia extraída del blues, de su atrevido recorrido por otros géneros como el jazz o el reggae, el tango o la música ranchera y de su anticonformismo. Todos los discos, desde el primero que salió en 1987, se reeditan con regularidad, lo cual indica la existencia de una demanda constante. Real de 14 sigue vigente porque sus canciones captan un sentir colectivo, porque se adelantan a su tiempo sin quedar fuera de contexto. Su segundo LP, de 1988, ya presagiaba los tiempos oscuros que vinieron después. El cuarto, Voces Interiores, de 1992, intuía la rebelión 2 años antes de que el zapatismo de Marcos diera la cara cubriéndose el rostro. El octavo es un recuento de heridas cicatrizadas y alguna herida abierta. Heridas de una sociedad que se manifiestan en la vida diaria de los individuos. Cicatrices, de 1998, como toda la producción anterior, engloba la historia de un grupo en la historia de un país. La Medicina y Azul, de 1988 y 1987 respectivamente, extraídas de sus 2 primeros discos, es lo siguiente que vamos a escuchar. Hay emociones que brotan de repente y escriben un párrafo de vida. Ven y acuérdate. de aquí. Ponme las venas, el color de las olas del mar. A la deriva, en los mares de la luz matinal. Thank you. línea en la mano que quiere borrar. Oh, oh, oh, oh, oh. Cuando en 1989 la investigadora Yolanda Moreno vio en Real de 14 a uno de los exponentes de la música popular del futuro, no se equivocó. El 15 de diciembre del 2000, el grupo le dio la bienvenida al siglo XXI con un doble festejo en el Teatro Metropolitan, 15º aniversario y presentación de su noveno disco. 9 representa un rotundo reconocimiento del blues como la matriz de gran parte de la música popular actual que se produce en casi todo el mundo. Es un reconocimiento de su vigencia, de la riqueza de su pasado y del poder que tiene para seguir siendo una de las bases de la música futura. Nos fundimos hasta morir de goce, pena y placer. Que nunca había odiado a nadie como a ti. Quizá podría evitarlo, pero me produce un gran placer. El motivo es una simple tontería. No soy el hombre de tu vida. Entre el cielo y el infierno escogí esta guerra en las meras entrañas que me incita a buscarte donde andas, con quién vives, con quién duermes, dónde estás. El motivo es una simple tontería. No soy el hombre de tu vida. Te recuerdo a cada instante. No me puedo concentrar en mis cosas, en mi vida. Todo me resulta mal. Y soy cliente de la angustia. Tengo miedo de que seas feliz. Si en el cielo estaba escrito, el destino me engañó. Thank you. que nunca había odiado a nadie como a ti. Quizá podré evitarlo, pero me produce un gran dolor. El motivo es una simple tontería. No soy el hombre de tu vida y me consume esta ira. No soy el hombre de tu vida. No soy el hombre de tu vida. No, no. No soy el hombre de tu vida. Sesión de blues, quisiera tocar con todos los muertos, de la aguja, del alcohol y del amor. Estar en el limbo así, perdiendo mi tiempo. Sin los zapatos, sin la camisa, con el puro espíritu. En una sesión de blues, quisiera tocar con todos los muertos del corazón. Del corazón, no dejarme llevar más que por el viento de mi alma. Thank you. Después de haber afianzado su identidad como grupo de blues con el disco 9, el siguiente paso discográfico de Real de 14 es aún más contundente. Voy a morir es, en este sentido, un disco definitivo. Muestra con toda transparencia y con más eficacia cuál es el enfoque creativo de la banda y en qué consiste su modo de trabajo. Si bien su materia prima y razón de ser es el blues, esta vez Real se propuso explorar las posibilidades del género para ir más allá de sus propios límites sin que esto signifique la pérdida de su esencia. Son ejemplos de ello El Virrey, Dramas para piano y violín y El Boxeador, donde el blues está presente de modo sutil o en pleno abrazo con otros géneros. Ahora está ladrando ese perro cobarde, molido de miedo, se sabe mi nombre y no puede dejar de morderse la pluma, pues le arden las manos la sólida página de mi dignidad. Valen los amigos, aunque el mundo ya es viejo, la envidia tiene hijos, criaturas mediocres que escriben muy triste y cobran muy triste y escupen muy tristes columnas de hiel. No te haré el favor de voltear a ver cómo lames bien la mano de tu amo. Tengo una misión que debo atender con el corazón, para el corazón, un asunto humano. Así que por favor, puedes seguir ladrando. Con 10 discos en su haber, Real de 14 se ha consolidado como el grupo mexicano de blues más importante de la historia. Un proyecto altamente recomendable para quien gusta deleitarse con buena música. El blues como una forma de vida. El texto es autoría de Rodrigo Farías Bárcenas y ha sido extraído de la página de Real de 14, www.realde14.com.mx, la cual es deber visitar para enterarse más del grupo. Vale la pena comprar todos los discos de esta excelente banda mexicana. Para la gente de España y otros países, contacten directamente a Rodrigo Farías Bárcenas o a Magdalena González Gámez al correo senales@prodigy.net.mx. Lo voy a deletrear: senales@prodigy.net.mx. Yo soy Pedro Antonio Palacios y este fue el primer programa de PAPM Radio, dedicado a Real de 14, un grupo que siempre ha vivido a contraley. Contraley. En una hoguera mi poema. La noche sentada en la basura se calienta los nudillos. La luna es su diente flojo. Su perra mansa, la luz triste del borracho. Te vi enloquecer por mis palabras. Siento la culpa de los videntes. Te entregaste por un poema que nació en un burdel de la obrera a las 5 sin clemencia, bajo las aspas de un ventilador lastimado, junto a la foto del Papa Abuelo de los Católicos, de boca de los ángeles patriotas que me apuraron. Caíste antes de comértelo a leídas, ni mi rostro te sabías mucho, menos mi espíritu. Ya vivías a contraley, a moretones, a cinturonazos. Ya eras rebelde desde entonces, y cargabas la libreta llena de rabia, de pedazos de tu vida en el autoexilio. Tenías enemigos que hoy encanecieron y se oxidaron con sus sermones. Tenías prisa en morirte de fiebre, en quitarte lo virgen de encima. Y me inventaste para conocernos en la calle oscura, en la hora prohibida. José Cruz. Guardo esperanza en el saco y unos terrones de azúcar. Llegas como una princesa ante su príncipe vago. Ardo en la luz de tu boca, oigo rapsodia en azul. Juntos el uno en el otro, con las ventanas abiertas. ¿Cómo serían las ciudades en otra vida? ¿Cómo serían las ciudades en otra vida? ¿Dónde nos ha llevado nuestra forma de ser? Nuestra callada locura, nuestro mágico ayer. Baila conmigo en el patio al amanecer. Bajo este pelo de lluvia y contra ley. Bajo este pelo de lluvia y contra ley. Esta noche, sabe mi vida y mi alma. Venos aquí tan brutales como dos perros fumando, dándole origen al fuego con el ardor del amor. Y aunque seamos los tristes, siempre soñamos despiertos. Nuestra callada locura, nuestro mágico ayer. Baila conmigo en el patio al amanecer. Bajo este velo de lluvia contra ley. Bajo este pelo de lluvia y contra ley. Bajo este pelo.